Como vemos, hay una diferencia entre conocimiento y cultura. Los dos trabajan con la inteligencia, solo que el conocimiento utiliza a la inteligencia para almacenar un sinfín de enseñanzas, instrucciones, sapiencias, erudiciones que pueden ser usadas para el bien o para el mal. El conocimiento en sí, puro en su esencia, es valorado solo por su contenido, pero no posee en sí mismo los valores intrínsecos de un entendimiento concientizado. Cuando se almacena mucho conocimiento en la memoria y este no se recicla o no es utilizado, el conocimiento tiende a ser peligroso, afectará la memoria de la inteligencia, porque se convierte en un conocimiento intelectual. Significa que la capacidad de la memoria no aguantará tanto conocimiento, entonces producirá un cortocircuito en el cerebro. Sin embargo, la cultura va más allá, porque al igual que el conocimiento retiene toda la información en la memoria, pero al ser el conocimiento utilizado constantemente se renueva y siempre está actualizado, porque la cultura vuelca su conocimiento al mejoramiento, prosperidad, refinamiento y cultivo de la esencia humana en valores profundos de conciencia. 193. Las emociones negativas enfermas y los sentimientos tienen formas definidas dentro de nosotros, ¿cómo son? Sí, ambos tienen formas definidas dentro de las energías pensamientos. El mundo de las emociones y sentimientos se reflejan nítidamente en los símbolos oníricos y en la imaginación, esta última es el sueño revelado en estado alerta. Son pocos los seres que se preocupan en investigar y estudiar la realidad onírica, no la subestimen, es un mundo donde ustedes encontrarán las respuestas que tanto andan procurando en el mundo exterior. Los sueños son expresiones de las emociones y sentimientos, los cuales tomarán las formas según la intensidad de la emoción. Futuramente ustedes aprenderán y estudiarán los símbolos, será parte del lenguaje comunicativo entre los seres, porque los alimentará para futuras interpretaciones y entendimiento de sus vidas. Los crop circles, círculos de las cosechas, que les mandamos en los cultivos, es el comienzo de nuestro contacto. Estos símbolos deben ser estudiados profundamente y de varios ángulos, ellos les darían muchas explicaciones y ustedes entenderían el idioma universal. El cuarto libro que les mandaremos les explicaremos muchos de ellos, para que los entiendan, pero lo haremos en explicaciones que se dirijan al conocimiento de ustedes mismos, serán filosóficos y psicológicos. Por ejemplo, hace poco les fue revelado este símbolo, la libélula explicado en forma filosófica y psicológica significa. La libélula.